sola, te preguntas por qué te encuentras triste y llorando otra vez. Mucho tiempo llevas con él, I need to your teen, need a man que te cuide y te trate bien. Y él no merece tu amor, no entregas tu corazón, sigue tu camino, aquí estoy yo. Eres divina, tiene un ángel que perdió sus alas por creer en una tonta ilusión. No, no, no, no, no. Sabes que no te quiere, no te trata como él debe, mujer. Debe tocarte otra vez. Si te rompió el corazón y no pensó en el gran dolor que te causó. Bien, pero a través de tus ojos puedo ver que hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Permítame decirte cuánto lo siento, cuánto lo lamento. Si fuera por mí yo te llevaría a la montaña más alta y hacia los cuatro vientos gritaría: ma, vete conmigo y déjalo a él. No te quiere y además te es infiel. No puedo creer cómo te maltrata. La última vez por poco te mata. Y yo aquí esperándote, muriendo por ti, volviéndome loco desde que te conocí. Y yo no puedo permitir que algo te pase, amor. Ya lo tuyo y lo del terminó. Dale otra oportunidad al amor y vete conmigo. No, sabes que no te quiere, no te trata como él debe, mujer. Debe tocarte otra vez. Si te rompió el corazón y no pensó en el gran dolor que te causó. Cambiar, intentarlo de nuevo. Ay, tienes miedo de que te vuelva a tocar. Y quién sana el dolor, tanto que sufriste. La cura es mi amor, pero estás sola y triste. Hoy sale el sol, vence el temor. Deja que pague, déjalo que pague por su error. Sabes que no te quiere, no te trata como él debe.